Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan 97.3 de FM este lunes, 4 de noviembre ya. Se va el tiempo como agua, decían y dicen todavía, así va fluyendo y ojalá que sepamos nadar bien en ese fluir de las aguas. Y bueno, en relación a estos días, estoy buscando un rostro para el ángel, un descuido en la sombra donde milita su ración de muerte, una señal de paso, un mínimo testigo si el horizonte esputa y lo devuelve como un inadmisible forastero. Alarma en el umbral, ábrete antro de seca mansedumbre, deja que se desboquen los torrentes del alba. El turbio desertor cruza el espejo, con dulce encono cita la amargura. De hoy, 23 de octubre, resume el calendario tras las ascuas extintas de las horas triunfales. Pero fundar un ángel es salvarse tras las coces despiertas. Una piel para el ángel desde el despeñadero, donde el olvido exhibe su alfombra retroactiva. Y el silencio demanda sus metas blanquinegras. Que estrena nuestros ritos contra el desbordamiento, un turno para el polvo. Yo voy detrás, detrás como un espectador desorientado, como una espiga seca a contraviento que deje espacio a todos y dice adiós, adiós. Yo solo busco un rostro para el ángel. Buenas tardes otra vez, Rocío Castillo, en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestras palabras. Pues aquí, 4 de noviembre, terminando ya de despedir a todas las ánimas que, bueno, por cientos bajaron y nos inundaron y estaban presentes en las calles, en los altares, en, bueno, qué enorme festividad esta de los muertos, de los fieles difuntos, de la calaca, de como quieran llamarla, una fiesta con un vigor, un espacio con un vigor verdaderamente asombroso, que está inundando no solamente todo nuestro país, que ha inundado nuestro país, que ha renacido, que ha resurgido en todo nuestra, en nuestro país, sino también que está presente ahora en otros escenarios de otros países, en Estados Unidos, en Francia, en España, no solamente donde quiera que haya un mexicano, donde quiera que hay personas sensibles, pues voltean los ojos a esta luz, a este brillo de la flor de cempoazúchil, de la flor, esta roja preciosa del terciopelo, que así le llaman también. Y bueno, es una maravilla de festividad en donde tendríamos que analizar, ver, profundizar toda la raíz de este renacimiento, de este resurgimiento, de dónde viene tanta fuerza, cómo está enraizado en el gran árbol del Tlahuanchan, el lugar de nuestra casa, el lugar donde nacimos, el lugar donde estamos, el lugar donde nos paramos, el lugar donde florecen diferentes culturas. Y aquí en Amecameca, un lugar paradigmático en este florecimiento y en esta preservación de una memoria ancestral, aunque a veces la negamos, aunque a veces no la queremos reconocer, aunque a veces la derrumbamos como sus edificios históricos, su arquitectura tradicional, pero es una población, pues, que está en el devenir histórico de México, desde que antes de que se constituyera México como lo conocemos ahora, desde los tiempos donde se van conjuntando los diferentes pueblos que forman el área de Mesoamérica. Y bueno, ahí está el paso del pues el paso entre los volcanes, el Tlamacasco, el lugar donde se ofrenda, el lugar de los ofrendadores, el lugar de arriba también, que eso quiere decir Tlamacasco, y pues que actualmente lo conocemos por Paso de Cortés, porque hace 500 años, precisamente en estos días, se está ya, creo que este día está Hernán Cortés en Tlalmanalco ya enfilado rumbo a Tenochtitlan, porque el día 8 de noviembre se cumplen 500 años de ese encuentro que tiene Moctezuma y el Tlatoani, no el rey ni el emperador, el Tlatoani, el que tiene la voz del consejo, y Hernán Cortés, allá en uno de los embarcaderos, ya entrando a Tenochtitlan. Entonces, bueno, eso es una fiesta, una fecha histórica que da un rostro y un corazón a lo que somos ahora, una sociedad multicultural y multidiversa. Y bueno, nosotros tenemos así como en nuestras celebraciones, ahora sí, entrecruzados calendarios, el calendario mesoamericano, el calendario náhuatl, que le llaman, que es el mismo que el calendario maya, porque a veces dice, ay, el calendario maya es el más exacto, pues es el mismo que el calendario náhuatl, es el calendario de Mesoamérica, donde se incluyen los mayas, donde se incluyen los mixtecos, donde se incluyen los mexicas, aztecas, totolimpanecas, que todos estos pueblos, mexicas, aztecas, totolimpanecas, son pueblos aztecas. Cuando hablamos del pueblo que llegó

o escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con el programa de pavimentación de caminos a las cabeceras municipales, construimos vínculos fraternales y comerciales. Mi nombre es Rubén López Ortiz. Es un mejoramiento, es un beneficio para el desarrollo social del municipio. Con esos programas emplea a mucha gente y sobre todo nos beneficia a los más pobres. Juntos, pavimentamos el camino a casa. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, le agradecemos a Terapia Física y Rehabilitación en Orficio. Contamos con profesionales en constante formación y el equipo clínico para tratar y ayudar a prevenir dolores musculares. Esto es allá en Ozumba y en la calle Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. Pueden hablar ustedes al teléfono 5614-91-7939. Repito, el teléfono de Orficio. 5614-91-7939. En Ozumba, Estado de México, también, teléfono de línea es 597-97-631-39. Pues comuníquense si andan mal de la columna, si traen dolores, si traen dolores de manos, latigazos, esguinces, etcétera, etcétera. Hablen a Orficio. Y también le damos las gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos para que pues vayan, consulten también. A lo mejor trae uno el estirón, pero de la neurosis y del esguince, de la depresión, pues para que no se esté usted aguantando las tensiones que vienen del espíritu, del alma, de las neurosis, pues hable a los teléfonos 30 92 12 46 de 7 a 8:30 de la tarde o noche para que le den el lugar, el teléfono y el domicilio del lugar más cerca de su domicilio donde atienden Neuróticos Anónimos. Acuérdense, en toda la región oriente hay diferentes espacios, diferentes lugares donde usted puede ir a consultarlos. Y siguiendo pues con esta, con lo que hablábamos antes del corte de esta fusión de culturas dolorosas, pero pues finalmente la historia no va para atrás y no hay que hubiéramos y hubiera sido de otro modo, fue como fue y ahora en este momento, en este presente, después de 500 años, las heridas históricas no se dice borrón y cuenta nueva y no se les puede poner salivita y un parchecito, son heridas que a través del tiempo y solamente ante la toma de conciencia de los pueblos que experimentaron esas historias, se pueden superar esas heridas, que es lo que se trata de hacer en todo nuestro entorno y nuestro contexto. Y ahorita, desde el Festival Nicancá, aquí estamos, desde los diferentes medios de comunicación, desde diferentes institutos de investigación, desde universidades, se está hablando, ya resuenan las voces de la multiculturalidad en nuestros espacios radiofónicos, se empiezan a escuchar las lenguas indígenas en la calle, en los metros, en los transportes públicos, empezamos a escuchar la voz de los que no tenían voz, la voz de los sin voz, como decían los compañeros zapatistas, cómo empieza a resonarnos las lenguas maternas, las lenguas indígenas de nuestro país y seguramente de nuestro continente. Migraciones, lenguas, culturas, festividades, todo eso tiene que ver con una suma de procesos bioculturales donde está inserto el entorno biológico y las culturas que de ella emanan, que de estos entornos emanan. Por eso no son iguales las culturas del desierto que las culturas de la abundancia, como es el caso de México. Nosotros tenemos un país multidiverso y por lo tanto somos multiculturales, ¿no? En México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo. Y creo que es el primer país que tiene la cantidad de pueblos originarios todavía en este territorio que abarcamos actualmente de Guatemala hasta las fronteras con Texas. Pero estos procesos de las culturas pues desbordan las fronteras, y por más que hay personas, intereses que quieren detener, que quieren decir no, que no pasen, que eso, o sea, los pueblos se desbordan, los pueblos van más allá, los pueblos llevan mensajes, los pueblos trabajan telares de culturas. Y en este tejimiento de culturas tenemos muchos calendarios, muchas formas diversas de tejer el tiempo, de observar el tiempo, de situarnos en el tiempo, en el espacio concreto donde estamos parados. Cada ser humano tiene su propio espacio, y su propio tiempo, que en nuestros pueblos mesoamericanos es lo que se sacralizaba. Uno, como ser humano, tenía que tener un respeto enorme al tiempo que nos tocó vivir, al tiempo en el que convivimos con otros que están cargando, de alguna manera, otro tiempo, porque nacieron segundos o milímetros, pero nacen en otro tiempo, a lo mejor en espacios muy parecidos, en espacios casi, casi juntos, pero esa multiculturalidad tiene que ver, en nuestro caso, primero con un espacio, con un concepto de espacio y de tiempo, y que se funde con los calendarios. Y yo les voy a decir, como ya va a ser día 7, el día jueves es día 7 de noviembre, donde va a cambiar nuestra veintena. Habíamos hablado de la veintena del Teotleco. ¿Recuerdan ustedes el barrimiento de los caminos, cuando empiezan a soplar los vientos, cuando se esparcen las semillas, que las semillas Ejecat, que es el señor del viento, que es el viento mismo, esparce las semillas en diferentes tierras, y esas semillas se van a guardar van a guardarse en el seno de la Madre Tierra y para esperar el nuevo resurgimiento, que eso va a ser en la primavera. Van a pasar por el largo proceso de reposo en el invierno, pero ahora en el otoño es cuando empiezan a esparcirse todas esas semillas en el Teotleco, que fue del 18 de octubre y termina el 6 de noviembre, o sea, pasado mañana. Y el día 7 empieza la siguiente veintena, el Tepeilhuitl, veintena de la fiesta de los cerros. Y en esta fiesta, en esta veintena, lo que nosotros podríamos llamar mes, se realizan ceremonias en lo alto de cerros y montañas en honor a las últimas lluvias del año. Algunos se atavían para representar a las montañas más altas, como el Matlalcueye, la de las faldas azules, hoy conocida como La Malinche en el estado de Tlaxcala. También son recordadas las personas que murieron en el agua o que recibieron impactos del rayo, así como a los principales cuyo cuerpo no fue incinerado, sino sembrado, enterrado en el seno de la Madre Tierra. Se hacen armazones de varios varas y palas recubiertos de tzoali, o sea, de amaranto, la masa de alegría y miel de maguey, dándoles forma de cerros y montañas, en este caso también nuestras montañas, de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Las ofrendas se colocan sobre una alfombra de heno. Esta veintena también recibe el nombre de Huaypaxtli, por el envejecimiento general de los bosques, figurado por estar cubiertos de heno. El heno es una planta muy especial, es una planta que dicen parasitaria, pero alberga muchísimos, tiene muchas cualidades de conservación, para la conservación tanto de los árboles como de fauna silvestre, y representa precisamente la ancianidad. Vamos otra vez a otra pausa, corte, y regresamos. Moztlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Moztlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Triste ¿dónde está el palomar? Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede llorar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, y así no quiere vivir. Hermosísima canción de Juan Gabriel, también homenaje a todos los que partieron, todos los grandes personajes que nos han dado identidad como pueblo, desde, pues en este caso, Juan Gabriel, José José, como cantantes de música tradicional, cantantes y compositores de música mexicana, pero también al maestro León Portilla, también a Francisco Toledano, a tantas y tantas personas valiosas que están ya consagrados por el recuerdo de todos nosotros, de todos los mexicanos, que algo tenemos que agradecerles. Y bueno, en este mes de noviembre, que es el calendario, ahora sí que el calendario juliano, no, este es el calendario gregoriano, hubo una reforma por allá en 1589, se corrigió el tiempo, inclusive en esa reforma es importante tener presente que se agregó el año bisiesto. Precisamente el Papa Gregorio VI, Gregorio V, no recuerdo bien, para que ahí lo pueden buscar ustedes en algunas redes sociales, se dio cuenta que estábamos desplazados del tiempo y el espacio, porque el calendario juliano, que es el tiempo que nos precedió y que fue Julio César el que pone, uno de los Césares allá en Roma, el que hace esa división de los del calendario, no había contemplado el año bisiesto. Entonces, no había contemplado estos 6 horas y tantos minutos y tantos que tiene la Tierra en su proceso de traslación, o sea, dura 365 días más 6 horas y otros tantos minutos y otros tantos segundos. Eso no estaba contemplado, esos tiempo extra de cada año no estaba contemplado en el calendario juliano. En 1589 ya con nuevas técnicas, y acuérdense, en ese tiempo, pues empiezan a descubrir ahí astrónomos la rotación de la Tierra, que el Sol, que la Tierra no era el centro del universo, sino que nosotros estábamos girando alrededor del Sol, que inclusive algunos de estos científicos fueron condenados a la hoguera por herejes, por perjuros, por negarse, inclusive esto de que la Tierra era cuadrada y llegando a determinado lugar nos podíamos ir al abismo. Todos esos, en 1492, Colón, precisamente uno de los grandes, grandes logros, aciertos de Cristóbal Colón, no solamente llegó a América por, ahora sí, de chiripa, buscando el continente asiático, para ellos asiático, o sea, para la ruta de las especies, la ruta de la seda, pero no solamente él quería llegar por la ruta y por el comercio, él lo que quería, Colón lo que quería demostrar era que la Tierra era redonda. Convence a los reyes, diciéndoles a los reyes católicos, que fueron los que financiaron finalmente la aventura, entre comillas, de Cristóbal Colón, que es una aventura científica, porque les dice, no, es que si llegamos por este lado, ustedes van a ser dueños de ese, del comercio. O sea, sí hay un interés económico de los reyes de agrandar sus reinados y sus los flujos, pues, de sus saberes monetarios, llegando a otros lugares. Entonces, por eso, Isabel, un poco por eso y otra poco, pues también inquieta y creyendo en Cristóbal Colón, le dije, bueno, salen, acuérdense, del puerto de Palos en Portugal, y de ahí emprenden el recorrido, que dura 3 meses, y que, bueno, es todo lo que la historia cuenta al respecto, cuando se sube un marino, cuando ya estaban todos desesperados, diciendo, habían perdido la esperanza, y de repente ven una paloma y dicen, aquí hay tierra cerca, ¿no? Y entonces prende el ánimo otra vez, creo que todavía navegan 1 o 2 días más y se encuentran, llegan, el primer tierra que pisan, tierra firme que pisan, es en lo que hoy llamamos las Islas de Santo Domingo. Ahí se es el primer lugar donde Cristóbal Colón pisa tierra y comprueba que la tierra es redonda, independientemente de todo lo que va a llegar después, las invasiones y todo, pero el corroborar que la tierra es redonda, pues ya es un avance en la ciencia y en la comunicación terrestre, ¿no? Y en la comunicación del mundo, pues, ¿no? Entonces, bueno, en estos tiempos, pues, 12 de octubre, noviembre, pues estamos en meses muy importantes para esos, en esos tiempos, pues, de descubrimiento, donde estamos reflexionando, donde estamos viendo todo lo que significa la multiculturalidad y este, pues, tiempos que se van tejiendo. Y en el calendario, ahora sí, gregoriano, noviembre, están ahí muchos comentarios de fenómenos astronómicos, nada más vamos a leer algunos muy, pero una recomendación es que estemos atentos a los planetas, si la luna, antes del amanecer, los planetas que serán visibles sobre el horizonte este, o sea, hacia el oriente, hacia los volcanes, serán Marte, y a mediados del mes se incorporará Mercurio. La luna los interceptará conforme incremente su fase menguante hacia luna nueva. Y luego, yo creo, es importante contemplar también, después de la puesta del sol, los planetas que estarán visibles sobre el horizonte oeste serán Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Venus, al iniciar el mes, comenzará a navegar sobre las estrellas de Escorpión. Venus ingresará a Sagitario el día 22. Pero lo más importante es que por las tardes y por las mañanas nosotros vamos a poder observar la alineación de todos estos planetas, que yo creo que es muy importante voltear a ver al universo para saber quiénes somos, dónde estamos parados, cuál es la medida del tiempo de cada uno ser humano y qué nos corresponde hacer en este tiempo y en este espacio donde estamos parados. Es una práctica que hacían nuestros antepasados, que era una labor cotidiana, pararte todos los días, bendecir. Nos relatan pues algunos de los cronistas que todas las mañanas al despuntar el sol las mujeres tomaban del fogón de las casas, fogones que no se apagaban nunca, sacaban una brasa, la ponían en el sahumador y salían al patio, a las casas, al campo, bueno, fuera de las casas, a bendecir el día haciendo la cruz a los cuatro rumbos con el sahumerio. Todavía cuando nosotros vamos al mercado, a la plaza, y en muchas ocasiones cuando se recibe algo por primera vez en el día, se hace la cruz. O sea, hacer la cruz es agradecer a los cuatro rumbos del universo los dones que estamos recibiendo en ese día. Y es algo que se hacía cotidianamente en todos los pueblos de Mesoamérica, el pedir para que todas las bendiciones, por decirlo de alguna manera, estuvieran con nosotros durante el día. Y lo que les acabo de decir, que los fogones no se apagaban, se apagaban cada 52 años. O sea, que es la fiesta del fuego nuevo. Cada 52 años se apagaba todo y además casi se quebraban ollas, se quebraban y se reconstruían y se echaban nuevos pisos de las construcciones colectivas, es decir, las pirámides, que eran los templos antiguos. Todo se renovaba cada 52 años y luego cada 104 años, donde se hacían ajustes de tiempo. Entonces, bueno, esto es, como ustedes ven, en el noviembre empieza la fiesta de Todos Santos, aquí nos dicen que es la fiesta que se celebra a los antepasados, y en el calendario antiguo es el Tepeilhuitl, la fiesta de los ancianos de los cerros, y la fiesta del Teotleco, donde empieza ya el reposo de la vida en la tierra. Vamos a otro corte y regresamos. Moztlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues también un agradecimiento por el patrocinio a Diplomado en Gastronomía e Informática, el SEGA, que está situado en el barrio de Panoaya, en el callejón, en Avenida Adolfo López Mateo, sin número, esquina Callejón San Mateo y Francisco Javier Mina, aquí en el barrio de Panoaya. Pueden ustedes tener información en los teléfonos 597-9783-420, 97-834-20 y 55-23-50-65-79. Esto para un diplomado en gastronomía e informáticas. Clases sabatinas, duración 2 años, inicia el 9 de noviembre, o sea que todavía tiene tiempo de correr a SEGA para que le den mayor información y pues poder asistir a este diplomado. Y también les queremos invitar que ya es el último fin de semana donde Momenskopiniani estará presente en el teatro, el grupo Crucero de Noé. Va a estar pues en el teatro Don Jorge Silva, y cae la noche y vienen por ti. Están celebrando el 20 aniversario de la fundación de este magnífico grupo actoral de aquí de Amecameca. Es una corta temporada y es día viernes a las 7:30 de la tarde, que ya es noche, el sábado a las 6:30 y el domingo a las 6 de la tarde. Así es que corra, aparte sus boletos, acceso general, $70, pero mayores informes, por favor, en Facebook Crucero de Noé, Compañía de Teatro, y WhatsApp 55-13-94-21-87. Así es que también en el Café El Capricho y Cocina Flamingo, en Nuevo México, número 6B. Bueno, y aquí en Amecameca. Esto es para que vaya a ver la temporada del Día de Muertos de el grupo Crucero de Noé. Y como ya casi nos vamos a retirar, yo quiero seguir con los homenajes a nuestros amigos, a los que ya se fueron, a los que se nos adelantaron, como dice. Y bueno, el poema que leí al principio es de una amiga, queridísima amiga, Ada Elba Pérez, cubana ella, que hicimos una magnífica amistad, esas personas que conoces y que inmediatamente pues sale a relucir algo del espíritu que nos hace hermanos. Ella y Liuba María Hevia, cantante cubana de la trova cubana, pues llegaron a México, aquí los conocimos, tuvimos la fortuna de apoyarles cuando estaba el bloqueo en Cuba, que era muy difícil grabar, casi todos los discos se tenían que hacer fuera de Cuba porque no tenían los instrumentos, no tenían pues los elementos para poder grabar, no porque se les estuviera prohibiendo, sino porque no había los recursos tecnológicos, porque estaban absolutamente copados por todos los países de altas tecnologías, dictado por la política norteamericana, que tenía prohibido a cualquier compañía comerciar con Cuba. Esto se va desbloqueando poco a poco, pero Ada Elba y Liuba María, que cantaba algunas canciones de Ada Elba, poesía que ella les ponía música y cantaba a su vez, pues vinieron a México, los conocimos en los estudios de radioeducación, les hicimos algunas grabaciones, Alejandro López, Emiliano, mi hijo que estaba muy pequeño, que era todavía un jovencito, y pues ahí en los estudios de radioeducación se pudieron hacer algunas grabaciones que después se les mandaron, y bueno, hice ahí. Y luego estuvieron aquí, les estoy hablando de finales de los años 80, 89, 90, porque luego estuvieron ellas en la fiesta, en la octava fiesta de teatro comunitario que realizamos en Amecameca en el año del 91, en noviembre de 1991. Y Ada, para despedirnos, dice en este testamento: vieja espiral del olvido, que vas a dar vuelta que vas a dar la vuelta de mi nombre. Alíviame el instinto cotidiano cuando redoble sobre mí la lluvia y me pierda en las hojas. Por si un día yo me vaya, ahora en pleno marzo, sin haberme probado ni siquiera el dolor de hoy, de otros, quiero creer al menos, corazón, que tenías talla virgen para crecer con ellos. Y con esto nos despedimos de hoy de este espacio. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra, y estamos aquí el próximo lunes, pues para continuar nuestras pláticas de memoria, de tradición, de costumbres, y regresamos. Pues el próximo lunes, Rocío Castillo, gracias por los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción y conducción de Moctlatoli, les decimos hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Así como compartimos nuestra palabra, Moctlatoli. Moctlatoli.